selvas del litoral pacífico vaga un espanto que pretende vengarse de todos los hombres por su triste historia. Su boca fúnebre solo se siente complacida al comer el cerebro de sus víctimas. La Tunda, mujer negra como la noche, flaca, pelo enredado y con pata de palo, vaga por las noches de luna llena, vive entre cuevas, desechos y bestias salvajes. El odio de la Tunda. De regreso a su casa, Pedro Pablo, entre destellos de lucidez, miró un objeto que brillaba como oro. Sorprendido por tanta belleza, se acercó, movió la mano por su cara, tratando de organizar sus pensamientos. A mí me llaman el sol de Batey, porque trabajo para mí es un... ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Que me haya tan bonita! Ay, mijo, levántese. Por andar vagabundeando anoche, es que se le va a hacer tarde para ir a trabajar. ¡Ay, Santa Bárbara bendita, mijo! ¿De dónde sacó esa cosa que está en la repisa? ¡Mamá, qué cosa! Pues esa cadena que está ahí. Mijo, esa cadena es del Santo Chimango, de la mismísima Tunda. Vaya, deje eso donde lo encontró. ¡Ay, mamá! ¡Si yo me la encontré! ¿Qué le voy a prestar atención a eso, hombre? Si es una cadenita. Mi hijo es de la Tunda. Ella lo utiliza para atrapar muchachos como usted. A Dios gracias, no se la puso. Vea lo que le pasó a su primo Toño. Deja de hablar, oye. Que ese man se escapó porque estaba aburrido de la chillona de su mujer. Y se inventaron la historia de la tal Tunda para evitarse la pena de que la gente se dé cuenta de que esa muchacha no sirve para nada. Hágale caso a su mamá, mijo. Vaya y deje esa cadena donde estaba. Por Dios, santo mío. Entienda lo que le digo. Oye, párala ahí ya. Mejor vete a hacer la comida que mi papá ya va a llegar. Y donde te encuentre ahí, te va a dar una Tunda de verdad. Mijo, por Dios, hágame caso. Que cosa. Uy, no, vamos pa' afuera. Deje eso donde estaba. Y apúrale que se le va a hacer tarde para ir a trabajar. No. Qué olor de cabeza tan berraco. Esta señora se está volviendo loca, oye. Que regrese esta cadena. Pero si yo me la encontré en la calle y lo que está en la calle no tiene dueño. Es la medallita. Bonita sí está. Pero qué tal ese nombre tan feo que le han puesto. Santo Chimango. De ahora en adelante se va a llamar Santo Pedro Pablo. Y esta noche nos vamos de levante. Pero ahora usted se va a quedar aquí mientras yo me voy a trabajar. Pero escondamos esto bien porque si no, doña Gertrudis, capaz de que la bota. A mí me llaman el negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo solo se lo dejo al buey. ¡Vieja! ¡Abre la puerta, minera, que me estoy mojando! ¡Ey, mijo! ¿Y eso que llegó tan contento de trabajar? Eso sí nunca se había visto por acá. ¡Ay, a ver, mamá! ¿Uno cambia? Flor hoy fue al puerto y por fin aceptó que salíamos esta noche. Le conté sobre la cadena que me encontré y me salió con un cuento igual que el tuyo, mamá. Hasta me enseñó una oración a Santa Bárbara para librarme de los espantos. ¿Sí ve? Usted tiene que hacer caso a lo que le dice su mamá. ¿Y ya dejó la medalla al Santo Chimango donde estaba? Yo estoy cansada de explicarle que uno a la casa no trae cosas que se encuentran en el monte. Usted sabe lo que le pasa a las personas que traen cosas a la casa. ¡No, mijo! ¡No se la ponga! ¿Qué le pasa, hijo? ¡Reaccione, mijo! Santa Bárbara, Santa Flor, en la cruz de Salvador, cuando retumbe el trueno, Santa Bárbara nos guarde, nos ampare y nos libre de este espanto que la Tunda trajo con su canto. ¡Cállate! ¡Cállate, maldita! ¡Reaccione, mijo! ¿Qué va a hacer? ¡Cállate! Santa Bárbara, Santa Flor, en la cruz de Salvador, cuando retumbe el trueno. Dios mío, ¿qué hice? ¡Mamita! ¡Pedro! ¡Flor! ¡Flor! ¡Abre la puerta, Flor! ¡Ya voy! ¡Espera, ya voy! ¡Flor! ¿Cómo es que al final de la oración de la Santa Bárbara? ¿Cuál? ¿Te están persiguiendo? ¡Sí! ¡Me está persiguiendo la tunda! ¡Necesito saber el final de la oración! ¡Te está persiguiendo la tunda! ¿Tienes la medalla del Santo Chimangó? ¡Dime la oración! ¡Dime el final de la oración! ¿Cuál oración? ¡Yo no sé ninguna oración! ¿Qué te pasa, Flor? ¿Que no te habla? ¿Qué te pasa, mi amor? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡No! ¡No, Dios! Dicen que a partir de ese día, por los alrededores de Huapi, se ha visto a la tunda acompañada de un hombre, utilizando como señuelo la medalla del Santo Chimangó, esperando su nueva victoria.